ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos iniciando una emisión más. Esta emisión del día 19 de octubre del 2015, pues les vamos a dar las noticias y bueno, pues agregar este identificador que tenemos al principio. Ya algunas cosas han cambiado, pues más radios se han sumado a la promoción, a la ayuda y a la difusión de este noticiero, que pues intenta recopilar las noticias de los medios libres. Y bueno, pues vamos a estar dando también esos contactos a lo largo del programa y pues estamos preparando ya los nuevos identificadores para que pues este noticiero tenga ya esa actualidad en esos datos que quiere compartir. Y bueno, pues vamos a iniciar con las noticias que vamos a tener el día de hoy. Vamos a leerles el menú. Bueno, pues así es, esta emisión tenemos preparado la columna mañanera que es Nuevos colonialismos y crisis de valores de izquierda, de Raúl Civechi, bueno, un artículo de análisis. Este lo podemos encontrar en rebelión.org. También en las noticias internacionales tenemos desde Palestina protestas de solidaridad y sigue el ataque de Israel. Tenemos también desde Panamá indígenas biribiri contra proyectos red que privatizan su territorio. El Estado español, apoyo europeo al contradecreto de Xochicuautla, una carta de los compañeros de la CGT de España. Estados Unidos, Obama amplía indefinidamente guerra en Afganistán, la más larga en la historia estadounidense. Y tenemos también alerta sobre la negociación de cambio climático. Y bueno, tenemos más información. Bueno, pues esto es en torno a la primera columna y a las notas internacionales. Y en nacionales vamos a tener notas sobre Michoacán. Allá en Tiripetío se dio una cruenta represión en contra de los normalistas rurales de Tiripetío, y bueno, pues vamos a estar informando también de Guerrero. Nos mandan información acerca de que reprimen y encarcelan también a normalistas. No fueron los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, sino fueron las normales rurales y estatales que están en el estado. Y también en Chiapas tenemos información acerca de la represión que sufrieron los maestros democráticos, que bueno, pues salieron a las calles a movilizarse en contra de la malreforma, la mal llamada reforma educativa. Y bueno, tenemos también información en torno a ello. Pues hay que resaltar que todas estas notas, la mayoría de las represiones a normalistas y maestros, han sido recopiladas de redes sociales, porque bueno, pues en los medios comerciales nada, y bueno, pues apenas los medios libres están procesando como mucho del material, pero bueno, pues las redes ya hicieron ahí su trabajo de estar difundiendo estas agresiones. También vamos a tener un comunicado de Nestora Salgado, una mujer presa política, miembro de la de las policías comunitarias de Guerrero, y que bueno, pues están cumpliendo ellos su 20 aniversario de formación como policías comunitarias, y les vamos a leer este comunicado. También de Michoacán hay un comunicado de la comunidad de Santa María Ustula, que bueno, pues se encuentra ahí en las costas de Michoacán, y ellos tuvieron un diálogo con el gobierno. Les vamos a tener la información de lo que resultó de esta reunión. Y para cerrar el programa vamos a tener una columna, la segunda del programa y con la que cerramos, que se titula Columna Caminera, y bueno, pues esta va a ser un artículo de Amy Goldman, que bueno, pues ella es la voz, la locutora, la directora de Democracy Now!, este proyecto de noticias independiente de Nueva York, y que bueno, vamos a estar aquí pues retomando para pues analizar este artículo que se titula Capitalismo de Casino, Demócratas y Republicanos se juegan la democracia, hablando acerca de el debate entre candidatos a la presidencia que hay en los Estados Unidos, donde no solamente está Trump, que bueno, pues es un ejemplo de algo que ofende a los mexicanos por sus comentarios racistas que ha tenido en los últimos meses, pero cuando vemos a los demás candidatos, pues entendemos, ¿no? Porque tienen ese tipo de políticos los Estados Unidos. Y bueno, pues aparte un debate que se da en un casino entre megamillonarios, y bueno, pues hablaremos de ello aquí en el programa. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tener el día de hoy para todos ustedes aquí en el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues los invitamos a que se queden, a que lo escuchen, a que lo difundan, lo retransmitan, a que también lo hagan suyo, que manden sus notas, su información, y a que rompamos entre todos el cerco informativo que nos han querido imponer desde el mal gobierno. Y bueno, pues vámonos con una canción de Amparanoia, de su disco La Vida Te Da, que se titula Redemption Song. Es una canción de Bob Marley, pero bueno, pues es una interpretación de ella, esta versión. Esperemos les guste y regresamos. Old pirate, yes, the robot. So all the merchant ships took us all the robot from the bottomless pit. But my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation, triumphantly, won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, cause none cannot free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of the kindness of the time. Oh, long shall the killer wear pride. Time is the perfect way to fulfill the book. Won't you help to sing the song of freedom? So I'll never end redemption song. So I'll never hear redemption. song of freedom. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a la columna mañanera y en esta ocasión se titula Nuevos colonialismos y crisis de valores de izquierda, de Raúl Civechi. Cuando la visibilidad es mínima porque poderosos tormentas nublan la percepción de la realidad, puede ser conveniente levantar la mirada, trepar laderas para buscar puntos de observación más amplios, para discernir el contexto en que nos movemos. En estos momentos, cuando el mundo está atravesado por múltiples contradicciones e intereses, es urgente aguzar los sentidos para mirar lejos y adentro. Tiempos de confusión en los que naufraga la ética, desaparecen los puntos de referencia elementales y se instala algo así como un vale todo, que permite apoyar cualquier causa siempre que vaya contra el enemigo mayor, más allá de toda consideración de principios y valores. Atajos que conducen a callejones sin salidas, como emparejar a Putin con Lenin, por poner un ejemplo casi de moda. La intervención rusa en Siria es un acto neocolonial que coloca a Rusia en el mismo lado de la historia que Estados Unidos, Francia e Inglaterra. No existen colonialismos buenos, emancipadores. Por más que la intervención rusa se justifique con el argumento de frenar al Estado Islámico y la ofensiva imperial en la región, no es más que una acción simétrica a la que se condena usando idénticos métodos y singulares argumentos. La pregunta que considero central es, ¿por qué desde las izquierdas latinoamericanas se levantan voces en apoyo a Putin? Es evidente que muchos han colocado sus esperanzas en un mundo mejor, en la intervención de grandes potencias como China y Rusia, con la esperanza de que frenen o derroten a las potencias aún hegemónicas. Es comprensible en vista de las fechorías que Washington comete en nuestra región, pero es un error estratégico y un desvío ético. Quisiera iluminar esta coyuntura, especialmente crítica, apelando a un documento histórico, la carta de Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, escrita en octubre de 1956 por Aimé Césaire. El texto nació en uno de los recodos de la historia, poco después del 20º Congreso del Partido Comunista y de la Unión Soviética, donde se denunciaron los crímenes del estalinismo. El mismo mes del levantamiento del pueblo húngaro contra el régimen burocrático prorruso, con un saldo de miles de muertos, y de la agresión colonial contra Egipto por la nacionalización del Canal de Suez. Césaire renunciaba al partido luego de un bochornoso congreso en el que la dirección fue incapaz de la menor autocrítica ante la revelación de crímenes que, en los hechos, estaban apoyando. Nació en Martinica, al igual que Frantz Fanon, del que fue maestro en la secundaria. Fue poeta y fundador del Movimiento de la Negritud en la década de 1930. En 1950 escribió Discursos sobre el colonialismo, de gran impacto en las comunidades negras. Su carta a Thorez fue, en palabras de Immanuel Wallerstein, el documento que mejor explicó y expresó el distanciamiento entre el movimiento comunista mundial y los diversos movimientos de liberación nacional. Encuentro tres cuestiones en su carta que iluminan la crisis de los valores de izquierda por la que atravesamos. La primera es la falta de voluntad para romper con el estalinismo. Césaire se rebela contra el relativismo ético que pretende conjurar los crímenes del estalinismo con alguna frase mecánica. Como ese latiguillo que se repite una y otra vez, diciendo que Stalin cometió errores. Asesinar a millones no es un error, aunque se mate en nombre de una supuesta causa justa. La mayor parte de las izquierdas no hicieron un balance serio, autocrítico, del estalinismo, que, aunque como se ha escrito en estas páginas, vale va mucho más allá de la figura de Stalin. Lo que dio vida al stalinismo es un modelo de sociedad centrado en el Estado y en el poder de una burocracia que deviene burguesía de Estado, que controla los medios de producción, se sigue apostando a un socialismo que repite aquel viejo y caduco modelo de centralización de los medios de producción. La segunda es que las luchas de los oprimidos no pueden ser tratadas, dice Cesaire, como parte de un conjunto más importante, porque existe una singularidad de nuestros problemas que no se reducen a ningún otro problema. La lucha contra el racismo, dice, es de una naturaleza muy distinta a la lucha del obrero francés contra el capitalismo francés, y no puede considerarse un fragmento de esta lucha. En este punto, las luchas anticoloniales y antipatriarcales tocan las mismas fibras. Estas fuerzas se marchitarían en organizaciones que no les sean propias, hechas para ellos, hechas por ellos y adoptadas a sus objetivos que solo ellos pueden determinar. Aún hoy, hay quienes no comprenden que las mujeres necesitan sus propios espacios, como todos los pueblos oprimidos. Se trata, afirma Cesaire, de no confundir alianza y subordinación, algo muy frecuente cuando los partidos de izquierda pretenden asimilar las demandas de los diversos abajos a una causa única, mediante la sacrosanta unidad que no hace más que homogeneizar las diferencias, instalando nuevas opresiones. La tercera cuestión que ilumina la carta de Cesaire, de rabiosa actualidad, se relaciona con el universalismo, o sea, con la construcción de universalidades no eurocéntricos, en los cuales la totalidad no se imponga sobre las diversidades. Hay dos maneras de perderse, por segregación amurallada en lo particular o por disolución en lo universal. Acá estamos lejos de construir un universal depositario de todo lo particular, que suponga la profundización y coexistencia de todos los particulares, como escribió Cesaire 6 décadas atrás. Quienes apuestan por poderes simétricos a los existentes, excluyentes y hegemónicos, pero de izquierda, quienes oponen a las bombas malas de los yanquis las bombas buenas de los rusos, siguen trazando el camino por el estalinismo de hacer tabla rasa con el pasado y con las diferencias, en vez de trabajar por algo diferente, por un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, esta es Raúl Civechi y se llama Nuevos Colonialismos y Crisis de Valores de Izquierda. Y bueno, pues esto es pues en el contexto de la invasión de Rusia en Siria. Y bueno, pero pues también es un llamado, ya que retoma pues la voz de Cesaire, que es pues definitivamente un personaje que ha luchado contra el colonialismo y que lo ha denunciado pues abiertamente y a lo largo de su vida. Y pues la lucha contra el colonialismo pues es un señalamiento muy claro a lo que está sucediendo en estas, la mayoría, ¿no?, de lo que llamamos estados o países, más bien países o regiones, pues que han sido víctimas de la colonización básicamente de Europa, y pues realmente de un brutal despojo que supone la colonización. Y bueno, pues obviar eso de una forma pues tan tajante, como dice, como hace la crítica, ¿no?, de obviar que el colonialismo ha sido pues la parte esencial de la historia, y decir que bueno, los rusos por ser comunistas van a salvar el mundo de los gringos, pues tampoco es una visión para nada sensata ni clara, ¿no?, sino es más bien pues como si fuera un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? En este caso, pues más bien señalar que no se puede reducir las luchas, ¿no?, ni ser asimiladas por otras luchas, sino apuesta hacia la particularización y pues hacia la localidad de las luchas, ¿no?, que son de muchas y muy diferentes maneras, ¿no? Sí, interesante el documento de Civechi. Y bueno, pues sin duda el colonialismo es un concepto que vino a plantear nuevas formas de entender esta idea de la lucha de clases o de cómo hacer la revolución, ¿no?, las liberaciones nacionales como se plantearon en algún tiempo, y plantea que pues es una lucha contra el colonialismo que se da de distintas maneras en distintos lugares, y así como las mujeres o en el caso de

ha sido recurrente en este programa en las últimas semanas debido, bueno, pues a la incremento de la agresión por parte del Estado israelí, el Estado teocrático de Israel en contra del pueblo palestino, que bueno, pues está siendo atacado en los dos puntos donde se encuentra pues ahora encarcelado, ¿no? Tanto en la franja de Gaza como en el área de Cisjordania, donde pues han sido replegados. Y bueno, pues han habido manifestaciones en varias partes del mundo, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en muchas, muchas partes, y bueno, México no fue la excepción, y se llevaron a cabo movilizaciones el pasado fin de semana, donde pues también se pronunciaron desde México en contra de estas agresiones que está teniendo el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino, y pues la ayuda, el beneplácito con el que ha estado pues al lado de Estados Unidos, y que de manera pues sinvergüenza, de manera pues falsa, está argumentando el querer defender al pueblo palestino, aunque la mayoría de su discurso es para defender al Estado de Israel. Y bueno, pues democracynow.org nos da un breve resumen de los últimos acontecimientos allá en Palestina, y dice: en noticias de Israel y los territorios ocupados, medios de comunicación locales han informado un aumento de la violencia por parte de las fuerzas israelíes en las ciudades cisjordanas de Ramalá y Belén, al tiempo que Israel declara estar desplegando más tropas en la frontera con Gaza. Los medios de comunicación dicen que los soldados israelíes han disparado y herido a por lo menos una docena de manifestantes palestinos con balas reales o recubiertas de goma. Esto sucede al tiempo que el ministro de Justicia de Israel ha anunciado que los familiares palestinos de presuntos atacantes serán despojados de sus derechos de residencia en Jerusalén y de la seguridad social. Al menos 32 palestinos y 8 israelíes han muerto en las últimas dos semanas de violencia en Israel y los territorios ocupados palestinos. El jueves, el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Estados Unidos, condenó la violencia, y chéquense el discurso de John Kerry. Kerry anunció: condenamos enérgicamente los ataques terroristas contra civiles inocentes y no hay absolutamente ninguna justificación para estos ataques reprobables. Vamos a seguir apoyando el derecho de Israel a defender su existencia. Es muy importante, sin embargo, que se restablezca la calma lo antes posible, y nuestro gobierno seguirá haciendo hincapié de forma política y privada acerca de la importancia de prevenir retóricas inflamatorias, acusaciones o acciones que puedan conducir a la violencia. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, disputa el recuento de la historia de un niño de 13 años de edad que fue grabado en video sangrando en las calles de Jerusalén Oriental. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, afirma que el niño fue ejecutado después de haber presuntamente participado de un ataque con arma blanca, pero Netanyahu afirma que el niño fue hospitalizado y que su estado está mejorando. El jueves, Israel publicó fotos del niño en un hospital. Tras publicar las fotos, la Organización Médicos Israelíes por los Derechos Humanos emitió un comunicado afirmando que la medida era una violación al derecho de los menores y la ética médica. Y bueno, pues esto van ya varias que acontecen, donde pues soldados israelíes atacan a palestinos, pues los hieren de bala y los acusan de haber supuestamente atacado con arma blanca. Hay un video que está circulando en redes sociales, pues donde se muestra como un soldado israelí le pone un cuchillo a un israelí asesinado, pues para echarle la culpa de que él había iniciado el ataque. Y lo mismo pasa con este niño, que bueno, pues parece que afortunadamente está vivo en un hospital, pero había todo un video donde se muestra como pues este niño lo asesinan, bueno, al menos le disparan a quemarropa por parte de los soldados israelíes, y bueno, pues entiende también la creciente enojo y furia que han tenido los palestinos ante, pues un poco como lo que dice Kerry, pues discursos inflamatorios y provocadores que tiene el Estado israelí en contra del pueblo palestino. Y bueno, pues hay que estar atentos porque pues esta guerra que tiene muchos años, esta segregación, este apartheid, este holocausto, aunque les duela a los israelíes que les digan esa palabra, que es lo que están cometiendo en Palestina, pues continúa en estos días, se incrementa a veces como en estas semanas, pero bueno, pues es algo que está de continuo y bueno, pues que ha sido solapado por grandes potencias como Estados Unidos. Así que vamos a estar atentos y siguiendo esta información de lo que pase allá en Palestina, la cuna de las tres religiones de la humanidad, y que hoy está pues llena de sangre y violencia en contra de un pueblo indefenso e inerme como es el que han dejado al pueblo palestino después de tantos años de violencia y ataque contra ellos. Vamos con más información. Bueno, y pues por otro lado tenemos desde Panamá una nota que nos comparten en Radio Temblor. Indígenas Bribri rechazan los RED, otra forma de privatizar los bosques. Y bueno, pues es más de 400 indígenas del pueblo Bribri se manifestaron contra los RED en los predios de la Casa Presidencial ubicada en Zapote, San José. Los RED, que es reducción de emisores de dióxido de carbono y deforestación, junto a otras calamidades, servicios ambientales y otros, son las falsas soluciones al cambio climático. Al fin del año 2015, en París, Francia, será la sede de la COP21, cumbre de la contraparte ante el cambio climático de la ONU, en donde se debatirán supuestas soluciones, pero que tiene un marco comercial por los países industriales que no quieren cumplir con las medidas para reducir el dióxido de carbono y que, por el contrario, impulsan compensaciones financieras. Los pueblos indígenas de Costa Rica, junto a otros pueblos del mundo, ya han manifestado que los RED son una forma de privatizar los bosques y violar la autonomía, las autonomías territoriales. Y han denunciado que los gobiernos son cómplices de este juego de negocio en que justifican la continuidad de la contaminación del planeta. Esta manifestación inició en horas de la mañana el jueves 15 de octubre, en donde participaron mujeres y hombres de distintos pueblos indígenas como activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos de Costa Rica. Una delegación llevó la voz de protesta y rechazo en una mesa de diálogo constituida por autoridades del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, cuya respuesta fue negativa, y las acciones del pueblo indígena Bribri se mantendrán. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo indígena Bribri, a su justo reclamo, y exhortó al gobierno el respeto a la diversidad, cultura, a sus territorios y vida de los pueblos originarios. Bueno, vamos a tener también en un momento una nota sobre lo que va a ser esta COP y pues algunos acuerdos que se han tomado también en respuesta a estos pues proyectos que simulan estar preocupados por el cambio climático y por la reducción de emisiones de dióxido de carbono, y que pues realmente todo lo quieren arreglar con dinero, ¿no? Y así es la política de los megaproyectos, la política neoliberal, siempre arreglar todo por la vía económica. Y bueno, pues bastante absurdo, pues definitivamente lo último que necesita el planeta pues es los capitales que dicen manejar estas empresas financieras. Pero bueno, pues vámonos a más información. Y bueno, en otra nota de Democracy Now, ahora vamos a hablar acerca de la guerra en Afganistán. Pues se ha convertido en una de las guerras más largas que ha sostenido Estados Unidos contra otro país. Ya pues van más de 11 años de esta guerra infame. Y bueno, pues una de las promesas de campaña con las que entró el presidente Obama fue que iba a retirarse de Afganistán. Él ya tiene dos periodos presidenciales y no se ha retirado de Afganistán. Y por el contrario, esta semana dio declaraciones que afirman pues totalmente lo contrario. El presidente Barack Obama se ha retractado oficialmente de su plan para terminar la guerra en Afganistán, suspendiendo el retiro de las tropas estadounidenses de este país. El jueves, en declaraciones en la Casa Blanca, Obama describió la guerra de Afganistán como vital para nuestros intereses de seguridad nacional y dijo que las fuerzas estadounidenses seguirán combatiendo a Al-Qaeda. Obama expresó: "En primer lugar, he decidido mantener nuestra postura actual de 9.800 tropas en Afganistán a través de la mayor parte del año que viene, 2016. Su misión no cambiará, nuestras tropas continuarán con solo esas dos tareas que ha descrito anteriormente, entrenamiento de las fuerzas afganas y combatir a Al-Qaeda. Mantener nuestra postura actual a través de la mayor parte del próximo año, en lugar de una retirada más rápida, nos permitirá sostener nuestros esfuerzos para capacitar y ayudar a las fuerzas afganas a fortalecerse, no solo durante esta temporada de lucha, sino durante la próxima". A lo largo de Estados Unidos, las familias de militares reaccionaron ante esta noticia. En Oceanside, California, el padre de un soldado en servicio activo expresó su preocupación por la extensión de la ocupación. Y Charles Edwards es el nombre de este padre del soldado, que declara: realmente tenía la esperanza de verdad porque a mi hijo le falta menos de un año para completar sus 20 años. Tenía esperanza de que iba a salir de ahí, porque él se había comprometido a continuar por 2 años más antes de que se diera este anuncio. Él y yo tenemos que hablar sobre esto. En Democracy Now! Puedes ver más información sobre la guerra en Afganistán. Y bueno, pues de hecho hay otra nota que le continúa a esta, que también es muy importante, donde se acusa a Estados Unidos, al ejército estadounidense, de haber destruido evidencias sobre un ataque militar que hizo a un hospital afgano. Y bueno, pues una situación de terror intensa. Mientras tanto, dice el Médicos Sin Fronteras, afirman que un tanque estadounidense forzó su entrada en el hospital afgano, que fue destruido por un ataque aéreo estadounidense, lo que desató la preocupación de que militares estadounidenses podrían haber destruido pruebas para una posible investigación por crímenes de guerra. El ataque aéreo del 3 de octubre en el hospital Kunduz de Afganistán mató a 12 miembros del personal médico y a 10 pacientes. Hay 33 personas que siguen desaparecidas. Médicos Sin Fronteras dice que el ataque estadounidense hizo una entrada sin previo aviso y forzada, que dañó la propiedad, destruyó posibles pruebas y causó estrés y temor. Esto se produce al tiempo que la Associated Press informa que analistas estadounidenses de operadores especiales estaban reuniendo información de inteligencia sobre el hospital afgano los días previos al ataque aéreo, bajo la sospecha de que estaba siendo utilizado como base para los talibanes. La información de inteligencia incluye mapas de las regiones con un círculo dibujado alrededor del hospital. La Casa Blanca ha descrito el ataque aéreo estadounidense en el hospital como un error. Y bueno, pues vamos con más noticias. Bueno, pues tenemos una carta en solidaridad con el contradecreto, bueno, en solidaridad con el contradecreto de Xochicuautla. Esta carta nos la comparte el espacio de comunicación de la Red contra la Represión y dice así: hola compañeras y compañeros de Xochicuautla. Desde Europa, como personas y colectivos solidarios, les queremos expresar todo nuestro apoyo solidario a su contradecreto de reapropiación y a la digna lucha que llevan como comunidad en contra del proyecto de autopista Naucalpan-Toluca desde hace ya más de 8 años. En Europa también, los gobiernos nos imponen día tras día obras de infraestructura desproporcionadas: carreteras, aeropuertos, líneas de tren de alta velocidad, centrales nucleares, minas de carbón o de oro, fracking y muchas más obras de remodelación del capital que entierran el bienestar de la gente bajo el interés del dinero y del poder. En algunos lugares como Notre Dame des Landes, en el oeste de Francia, en contra de un proyecto del aeropuerto, o en el Val de Susa, en Italia, en contra de la construcción de un túnel gigantesco y de una nueva línea de tren de alta velocidad. La gente se organiza también para luchar, resistir y recuperar las tierras. Pero muchas veces la apatía, la desinformación y la destrucción anterior de todo sentimiento de comunidad hacen que esas obras de muerte se impongan, destruyendo cada vez más la autonomía y las formas de vida propias de la gente y de los pueblos. Por eso admiramos su resistencia, por la claridad de su mirada, por el amor que tienen a su comunidad y a sus bosques, tanto como a este medio ambiente que tenemos todos en común y que el capitalismo destruye cada día más con el fin de cumplir los caprichos y el sobreconsumo de las clases más adineradas e individualistas de este mundo. Compas, aunque vivimos bien lejos, somos muchos los y las que luchamos y que estamos convencidos de que no es el gobierno, sino ustedes quienes llevan la razón y la esperanza de un futuro mejor para todos y todas nosotros y nosotras. Por eso su contradecreto de reapropiación es legítimo. Manifestamos nuestra profunda preocupación e inquietud por las amenazas en contra del compañero José Luis Fernández, figura conocida de la resistencia de la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla. Desde nuestras trincheras aclamamos su contradecreto de reapropiación. Nos comprometemos a difundir su lucha en nuestros entornos. Denunciamos el hostigamiento en contra del compañero José Luis Fernández y más que todo les enviamos nuestros cariñosos saludos de lucha. Viva Xochicuautla y la resistencia de las comunidades del CNI. Abajo los megaproyectos inútiles y todas sus obras de muerte. Viva el maestro Galeano y la resistencia de todas las comunidades zapatistas. Viva la Sexta y vivan todas las luchas de abajo y a la izquierda. Muera la muerte. Y firmas, pues son muchísimas. Voy a intentar leerlas porque están en idiomas diferentes. y bueno, pues haré mi intento. Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de Chiapa en Lucha, en París, habitantes de la zona A, defender de Notre Dame des Landes en Francia, Unión Mexicana Suiza de Zurich, Suiza, Red Latinoamericana de Zurich, adherentes a la Sexta Barcelona, Skiapasekin, Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Caixó, Compas, Euskal Herria, Grupe. Basta en Münster, Alemania, Asamblea Ayotzinapa, Cataluña, Adhesiva Spy de Trovada y Acción de Barcelona, Comitao Chiapas, Maribel Vergano, Italia, Alternativa Libertaria de Francia, Mood Beats 13, Marsella, Francia, Collective Solidarité pour le Mexicain, Francia, Colectivo Bon Pied Bon Oel, Francia, Collective Marseille, Ayotzinapa, Unión Sindicale Solidaria y Federación Sud Educación de Francia, Collective París Ayotzinapa, Colectivo Granos de Arena Francia, Asociación Ella Basta, Milano, Acción Social Sindical Internacionalista del Estado Español, Confederación General del Trabajo, CGT del Estado Español, 20ZLN Italia, Spoir Chiapas, Esperanza Chiapas en la Unión UK en Inglaterra, Zapatista Solidarity New York, Dorset Chiapas Solidarity Group, Edinburgh Chiapas Solidarity Group, Kiptik Bristol, London México Solidarity Group, Manchester Zapatista Collective UK, Zapatista Educación, Cultura y Comunicación Team, bueno, en UK, Zapatista Translation Service, Zapatista Solidarity Group, miembros individuales de la red, UK, Zapatista Solidarity New York, Confederaciones Nacionales del Trabajo, CNT Francia, Comité de Solidaridad con los Indígenas de las Américas, CSIA, NITACINAN Francia, Corsica, Internacionalista Corsica. Bueno, disculpen mi pronunciación, pero bueno, pues muchas gracias a toda esta gente que se solidariza desde lugares tan lejanos pero tan cercanos a el dolor y las luchas de acá en México. Bueno, vámonos también a la información, a la nota que les comentaba hace rato sobre el cambio climático. Esta nota también la encontramos en Radio Temblor y alerta sobre la negociación del cambio climático. Bueno, pues contextualiza un poquito lo que nos compartían hace un ratito de las comunidades indígenas de Costa Rica, y dice: la negociación del cambio climático ya no es una negociación ambiental, se le está convirtiendo en una negociación económica que quiere establecer mediante un acuerdo internacional nuevos paradigmas tecnológicos y nuevas condiciones de competitividad. A pesar de la manifiesta oposición a incluir la agricultura dentro de las negociaciones sobre asuntos climáticos, el recién publicado borrador del 5 de octubre, redactado bajo la copresidencia de la UN Climate Change Conference, la incluye y hasta la parcela. La propuesta tiene fecha del 5 de octubre, pero fue conocida apenas ahora, pocos días antes de que sea discutida en Bonn, Alemania, en una serie de reuniones que comienzan el 12 de octubre de 2015 y que en diversos encuentros cocinará esta propuesta hasta el 20 de noviembre. El resultado será presentado en la Asamblea de las Sesiones que comienzan el 23 de noviembre en Francia. Toda la propuesta es favorable a las grandes transnacionales porque restringirán el espacio para políticas nacionales de desarrollo y controlarían, con el pretexto del tema climático, la participación de los países y del mercado y los precios de producción para el comercio agrícola internacional. Ojalá los países latinoamericanos pudieran oponerse en bloque, porque los afecta a todos, en su comercio regional y en su comercio exterior. Aún aquellos países que han suscrito acuerdos con Washington que restringen su espacio para políticas económicas pueden, en este frente alejado de los TLCs, defender un espacio de su soberanía alimentaria.

Volvería a descender a la tierra para sacudir entre mis seres queridos mi cabellera cuajada de estrellas. Y entonces, con un gesto sugerente de las maravillas que hubiera conocido, con una mirada que traicionaría mi intimidad con un millón de estrellas, y con una voz acorde con la armonía de las esferas, hablaría con ellos. Hablaría de lo que hubiera presenciado en mis odiseas ultracelestes. Les diría que la individualidad es lo único que cuenta y que interviene en la hechura de la magnificencia y el esplendor del universo. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos a tu noticiero y vamos con más información. Ahora vamos con las notas nacionales. Vamos a hacer un breve recuento de pues algunas agresiones de las que han sido víctimas tanto estudiantes como maestros en México, y pues esto cada vez se pone pues mucho más agresivo, ¿no? Por parte del Estado mexicano en contra del movimiento social. Y bueno, vamos a empezar con la represión que sufrieron los maestros del estado de Chiapas. Este es un artículo que escribe el profesor César Martínez, el profe Cortamortaja, y bueno, pues él escribe el artículo "La evaluación en Chiapas no pasará, la represión al rojo vivo en Chiapas". Y bueno, pues esto lo escribe el 18 de octubre. "Se tensa la situación en el estado vecino de Chiapas, la represión al rojo vivo. Maestros y maestras de la sección 7 y 40 de Chiapas fueron reprimidos por la Gendarmería, Policía Federal y policías de ese estado en horas de la mañana, mientras se agrupaban para impedir la aplicación de la evaluación a docentes con un año de servicio y que no la habían presentado en la primera convocatoria y que habían ingresado al Magisterio en 2014. En alerta al Magisterio Nacional, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 del CENTE de Chiapas, denuncia ante medio que la situación sigue tensa hasta estos momentos, la una de la tarde, aquí en el tramo carretero que va de Tuxtla Gutiérrez a Coita Ocosautla, concretamente en el crucero llano de San Juan, que conduce al aeropuerto internacional, luego de que esta mañana a las 6:40 de la mañana fuimos desalojados por miles de elementos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado, que aventándonos bombas de gases lacrimógenos, balas de goma, cohetones, se abalanzaron en contra nuestra. Como secretario general de la sección 7, repruebo el actuar de los gobiernos federal y estatal por estos hechos violentos, porque lejos de contribuir a un clima de estabilidad política, la enrarecen más con la represión y dificultan más el proceso. Advertimos categóricamente que este acto de provocación fascista no detendrá nuestra lucha en defensa de la educación pública y el empleo", concluyó el profesor Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7. "Se acaba el tiempo del miedo. La noche de ayer, sábado 17 de octubre, los delegados que estaban asistiendo al Congreso Político Estatal estaban diciendo a la base trabajadora que el acuerdo era seguir en la lucha, firmes y sin dar un paso atrás, y estaban haciendo un llamado a los contingentes de las regiones de Costa Grande, Soconusco, Costa Chica, Valles, Frailesca, Custepeques y una parte del centro del estado para que se concentraran a partir de las 5 de la mañana en el Parque Central de Coita. Todo esto como parte del resolutivo del bloque democrático. Los hechos, los testimonios. Ahí en medio del frío, de la lluvia y de la niebla que da la madrugada, nos fuimos concentrando como aproximadamente unos 2,000 maestros que nos fuimos a bloquear los accesos que dan a la Escuela Estatal de Protección Civil, que esa hora ya estaba cercada por miles de policías. Como eso de las 6:40 de la mañana, los maestros de las secciones 7 y 40 fuimos reprimidos violentamente por la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado, que aprovechando las inclemencias del tiempo y la oscuridad de la madrugada, se fueron contra nosotros usando balas de goma, bombas de gases lacrimógenos con alto poder tóxico que desvanecieron a varios compañeros, sobre todo a las mujeres que fueron rescatadas por los mismos compañeros. Ahí nos dimos cuenta", relata un entrevistado, "que las piedras y los palos no son suficientes para enfrentar estos animales vestidos de policías. El saldo, un microbús del servicio público Conejo Bus que corre de Coita a Tuxtla Gutiérrez quemado, una patrulla de la policía quemada y 3 policías lesionados. Posicionamiento, desde Oaxaca, la capital, el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Guínez, condenó los hechos. Condenamos enérgicamente este acto autoritario y fascista y responsabilizamos al gobierno federal y estatal de Chiapas de toda agresión física y desaparición forzada que pudieran ser objeto de nuestros compañeros. Lo que está pasando ahorita es determinante, determinante para el mundo y para nosotros los mexicanos. O son ellos o somos nosotros. Nadie puede pintar el mundo de sangre. Libres por la palabra, libre, dijo el doctor chiapaneco Belisario Domínguez. Hoy más que nunca todo Chiapas es México. Y bueno, pues el profesor también nos comparte unas imágenes de la represión y pues una situación pues sumamente difícil la que se está suscitando allá, y pues toda nuestra solidaridad con los maestros de Chiapas, que bueno, pues la jornada del paro de la semana pasada que estuvimos informando en el noticiero anterior, pues salió bastante fuerte a pesar de las represiones y el supuesto cese de más de 8,000 maestros que supuestamente no asistieron a sus centros de trabajo por salir a manifestarse y que fueron cesados. Y bueno, pues ahora queriendo imponer nuevamente la reforma educativa ahí en Chiapas, los maestros pues salieron a protestar y el resultado fue este, ¿no? La agresión violenta por parte del gobierno. Y pues vamos a estar atentos a buscar más información, a ver si no hay compañeros detenidos y pues qué es el camino que sigue para los maestros de Chiapas. Vamos a ver si hay más información nacional. Bueno, pues tenemos también el viernes pasado, en la tarde, dice el Centro de Medios Libres, informa, sin cumplirse 48 horas, 6 normalistas a penal de Guerrero. Dice, sin cumplirse las 48 horas constitucionales y sacados aparatosamente en una tanqueta y 3 camiones de la Policía Federal, 6 normalistas del Frente Unido de las Normales Públicas del Estado de Guerrero, FUNPEG, fueron consignados al penal de Acapulco. Ayer, alrededor de las 10 de la noche, fueron detenidos por policías federales en la caseta de la venta de la Autopista del Sol y remitidos al Ministerio Público en Acapulco. Desde su detención, intensas manifestaciones, incluyendo bloqueos carreteros, se desarrollaron en este puerto, así como en Chilpancingo, Tlaparcelia y otras ciudades de Guerrero, lo mismo que duros operativos de la Policía Federal contra dichas movilizaciones. Se acusa a los jóvenes normalistas de la privación ilegal del chofer de un autobús que tomaron para conducirse a una negociación con el gobierno federal en la Ciudad de México. Mientras los ojos del mundo están puestos en Guerrero desde la noche del 26 de septiembre del 2014, el gobierno guerrerense y el gobierno mexicano continúan golpeando duramente a las y los normalistas que luchan por mejores condiciones para que se pueda ejercer el derecho a la educación. Hace 3 semanas, Peña Nieto por una parte y el gobierno guerrerense por otra, lanzaron amenazas a los normalistas de Guerrero y se hizo pública la existencia de decenas de órdenes de aprehensión contra normalistas de Guerrero y en particular de Ayotzinapa. En estos días, normalistas guerrerenses agrupados en FUNPEG se movilizan con el fin de exigir 708 plazas docentes. El FUNPEG agrupa a las 9 escuelas normales de Guerrero, incluyendo la normal rural de Ayotzinapa. En un vergonzoso operativo, tanqueta mediante, al filo de las 6 de la tarde, mientras se cumplían apenas 20 horas de su detención, violando las 48 horas constitucionales, 5 jóvenes maestros y una maestra normalistas eran consignados al penal de Las Cruces en Acapulco. A la prensa se le filtró el nombre e iniciales de los apellidos de los Oscar S. Israel C.M. Carlos Antonio A.R., César G.R. e Iris G.G. Algunos de los detenidos son egresados de la Escuela Superior de Educación Física de Acapulco y otros del Centro Regional de Educación, de Educación Normal de Iguala. Bueno, pues esto es lo que nos informan el Centro de Medios Libres allá, que pasó allá en Chilpancingo el viernes pasado, y bueno, pues estamos atentos a lo que pase con estos compañeros normalistas. Y bueno, pues también repudiamos la acción tan violenta y tan represiva de este gobierno, ¿no? que tan duramente, ¿no? Con unos operativos así tan espectaculares, bueno, pues en contra de estudiantes, ¿no? Bueno, vámonos a más. Sí, pues sin duda una agresión más en contra de los estudiantes de Guerrero, de los normalistas en particular, que pues la han visto bastante difícil, ¿no? Con tantas agresiones. Y bueno, pues también los invitamos a que busquen en las redes sociales, porque la agresión fue bastante artera. Los chavos se encontraban manifestándose, pues son normalistas salidos de secundaria, muy jóvenes, ¿no? Que quieren ser maestros, de bachillerato, y pues la policía se deja ir contra ellos sin más, y bueno, pues una muy muy fuerte agresión. Y bueno, en otra nota, bueno, hace rato dijimos que era represión en la normal de Tiripetío, más bien fue una movilización que tuvieron las normales rurales allá en Tiripetío para recordar 3 años de la represión a esa normal rural. Y bueno, esta nota nos la comparten los compañeros de Más de 131.com. Y dice: la madrugada del 15 de octubre del 2012, los estudiantes de la normal rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, mejor conocida como Tiri, fueron violentamente desalojados de la escuela y el internado. La policía ingresa y los golpea brutalmente. Detienen al menos a 168 jóvenes, presentan varios cargos como contra seis estudiantes y son trasladados a penales de máxima seguridad. Al amanecer, cientos de estudiantes estaban heridos. La violencia del gobierno y la brutalidad de su represión son bien conocidas por los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Entre esos episodios que se repiten constantemente en la historia de las normales rurales, Ayotzinapa es solo uno de esos. 6 personas asesinadas, 3 de ellas normalistas, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014. Pero Tiri tiene su propia historia de represiones. El pasado 15 de octubre se conmemoró la terrible represión que sufrieron en el 2012. Los alumnos de cuarto año encabezaron la marcha. Cargaron una manta gigante con fotos de ellos mismos y de sus compañeros con los otros ensangrentados y sus cuerpos golpeados. Las fotografías que muestran recuerdan inevitablemente a los estudiantes golpeados y asesinados el 2 de octubre del 68. Y bueno, pues también nos comparten una galería fotográfica de esta movilización, pues donde participaron no solamente estudiantes de la normal de Tiripetío, sino que fueron normalistas de varias partes del país. Son más de 20 escuelas las que integran la FEXUM, y bueno, pues todos ellos hijos de campesinos, gente muy joven, y pues que han sido reprimidos y violentados pues siendo estudiantes, y cuando egresan pues ellos pues van a formar parte del magisterio, ¿no? De los maestros, que como estuvimos leyendo la nota anterior, pues también están siendo víctimas de una represión muy feroz, ¿no? Muy muy con todo por parte del Estado, militarización, golpes, pues imponer sus leyes, sus reformas, sus violaciones a derechos laborales a fuerza de la bota militar, y con una campaña de criminalización, difamación, pues sumamente fuerte, ¿no? O sea que bueno, pues nuestra solidaridad con los normalistas y los maestros. Vamos con más información. Bueno, pues vámonos a una carta que envía Néstora Salgado, que se llama Llamamiento a unirnos por la libertad de presas y presos políticos. Y dice así: todos los días oímos que en México hay una violación generalizada a los derechos de las personas. Hay ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de periodistas, y muchos compatriotas e inmigrantes son desaparecidos a la fuerza. Los que estamos en las cárceles por razones sociales y políticas somos cada vez más. La represión gubernamental también se ensaña contra mujeres, madres y abuelas, como es mi caso y el de María de la Cruz Dorantes, encarcelada en Acapulco por oponerse a la construcción de la presa La Parota. Yo, Néstora Salgado García, ya llevo más de 2 años de reclusión. Gracias a algunos medios de comunicación, muchas personas saben que mi cautiverio es injusto, pero menos saben que el doctor José Manuel Mireles está enfermo en una cárcel de alta seguridad a miles de kilómetros de su familia. Su delito es el mismo que el mío: organizamos al pueblo para que pudiera protegerse de delincuentes y de funcionarios corruptos. En Guerrero existen otros 9 policías comunitarios presos, entre ellos Arturo Campos y Gonzalo Molina. Y en Michoacán hay una lista aún más larga de autodefensas y policías comunitarios encarcelados, como Semeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de la comunidad indígena de Ostula. Oaxaca y Puebla también parecen competir por cuál tiene más presos sociales tras las rejas. De un golpe, 25 oaxaqueños fueron capturados y ya había otros en las mazmorras. En Puebla se habla de más de 160 presos políticos, encabezados por Simitrio Sarabia, que se encuentra con su salud quebrantada. Desgraciadamente, la práctica de convertir en criminales a los luchadores sociales no es solo de México. En Costa Rica, el dirigente de obreros cortadores de plátano, Orlando Barrantes Cartín, a quien saludo, fue sentenciado a 12 años de prisión. Urge que México, que en México se respeten los derechos humanos y que haya justicia. Queremos un país sin asesinatos ni desapariciones forzadas, sin presas y presos políticos. Queremos un México en donde nuestros hijos y nietos puedan salir seguros a la calle, sin que tengan el temor de ser asaltados, secuestrados, capturados, levantados o asesinados. Ya empieza a darse la unidad en la lucha por la libertad para los que estamos presos. Saludo que se haya logrado la excarcelación de Marco Antonio Suástegui de Guerrero, de Mario Luna y Fernando Jiménez de la tribu Yaqui de Sonora. El Comité Nacional por Nuestra Libertad empieza a caminar y es una esperanza. Yo llamo a todos los familiares de presas y presos políticos, a todos y a todas los que se han interesado en nosotros, los que estamos tras las rejas, para que se unan y lleven a cabo una acción decidida y contundente dentro de la ley, para presionar por nuestra libertad. Los llamo para que se unan lo más pronto posible y decidan una acción en la Ciudad de México y protestas en otros lugares. El 27 de octubre, día en que el pueblo de Olinalá despertó y se levantó por su defensa, podría ser una fecha de lucha común. Se trata de organizar una jornada de luchas enérgicas que hagan resonar la voz de los que estamos injustamente presos. Se trata de conseguir un México sin presos políticos, sin desaparecidos, sin ejecutados. En suma, queremos un México democrático. Atenta y fraternamente, Néstor Salgado García. Cárcel de Tepepan, 7 de octubre del 2015. Y bueno, pues continuando con más información nacional, vamos ahora con una nota de Santa María Ostula, esta comunidad costera del estado de Michoacán, ahí colindante con Colima. Y bueno, pues ellos emiten un comunicado de la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula y dice a los medios de comunicación, a los pueblos del mundo: el día 15 de octubre del 2015 en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán, nos reunimos en representación de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, las autoridades civiles y agrarias, los encargados del orden de las 23 encargaturas, así como los comandantes de la Policía Comunitaria de Ostula y de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán, y por otra parte representantes del gobierno mexicano, como son la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Especial para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Policía Federal, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Delegación de Gobernación de Michoacán, el Gobierno del Estado de Michoacán y la Presidencia Municipal de Aquila. El objetivo fue revisar el cumplimiento de los acuerdos a los que arribamos en la Ciudad de México el pasado 23 de julio del 2015 y previamente el 12 de junio del 2015, en la cual señalamos nuestras exigencias urgentes e irrenunciables, que siguen siendo las mismas y que reiteramos. 1. La liberación de nuestro comandante Semeiber Díaz Cepeda. 2. Garantías para las policías comunitarias de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana y Cualcomán. 3. Castigo a los culpables de los hechos del 19 de julio, de los 34 asesinatos y presentación con vida de los 5 desaparecidos. 4. Detención de Federico González, alias Lico, y Mario Álvarez, alias El Chacal, líderes templarios en la región y que gozan de absoluta impunidad. 5. Reparación del daño a las víctimas y familiares de las víctimas conforme a estándares internacionales. 6. Solución al conflicto agrario en la encargatura de San Diego Sayacalan y garantías para el aprovechamiento de la madera asegurada por la comunidad y talada por la delincuencia organizada, así como el castigo a los responsables del ecocidio, violencia y despojo que significó ese crimen para la comunidad. Desde el día 19 de julio, en que fue detenido el comandante Samey Verdía y que fuimos atacados por el ejército mexicano, asesinando al niño Idelberto Reyes e hiriendo a 18 personas más, continúa habiendo impunidad y encubrimiento a los asesinos. A pesar de los acuerdos firmados en la minuta del 23 de julio del 2015 en las que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a que no habrían agresiones a los comuneros y comandantes de las policías comunitarias de la Sierra Costa de Michoacán, motivadas por el ejercicio de la seguridad comunitaria, estas se han incrementado tanto por la existencia de órdenes de aprehensión en contra de los comandantes de la región, como por la constante amenaza de los grupos de la delincuencia organizada que se han ido fortaleciendo en el extremo sur del municipio y la amenaza constante de que las fuerzas federales y estatales realicen operativos para desarmar y detener a los policías comunitarios, que son quienes han mantenido la paz en la región. Como resultado de la reunión con los representantes del gobierno mexicano, se acordó el establecimiento de 2 mesas de trabajo que comenzarían una semana a partir del día 15 de octubre y en las cuales se acordarían los mecanismos para atender cada una de las demandas. Por lo anterior señalamos: 1. Nuestras exigencias de verdad y de justicia siguen siendo las mismas, urgentes e irrenunciables. 2. Nuestro compañero comandante Semey Verdía sigue siendo rehén del gobierno mexicano, sometido a procesos penales por delitos absurdos de los que ya fue absuelto en otras causas penales. 3. La amenaza permanente del gobierno estatal y federal y la delincuencia organizada de atacar, de desarmar y de desarticular a la policía comunitaria de Ostula, asesinando o encarcelando a los miembros y líderes, constituye un anuncio de muerte y destrucción, así como un delito de lesa humanidad que costaría la vida de muchos comuneros y el despojo de las tierras, playas, bosques y minerales. 4. Denunciamos el encubrimiento e impunidad hacia los asesinos del Niño y de Alberto Reyes el 19 de julio del 2015, así como a Mario Álvarez el Chacal y Federico González Lico, responsables de los 34 asesinados y 5 desaparecidos de nuestra comunidad. 5. Denunciamos que hasta este momento ninguno de los acuerdos tomados por las instancias de gobierno para la solución de la grave problemática de nuestra comunidad ha sido cumplido a cabalidad, lo que contribuye a la grave situación de riesgo de que regrese la violencia por parte de la delincuencia organizada o de las fuerzas policíacas y militares. Rechazamos la implementación del mando único policíaco en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán, pues no existe confianza en las fuerzas de seguridad del gobierno y, por el contrario, significaría el regreso y afianzamiento de la delincuencia organizada con la consecuente pérdida de muchas vidas. Por último, reiteramos que nuestra lucha y demandas son por la vida de nuestras familias y de nuestra madre tierra, por lo que renunciar a ellas sería aceptar la muerte y el terror como única vida posible. Santa María Ostula, a 15 de octubre del 2015, Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales. Y bueno, este es el comunicado último que emiten de allá de Ostula. Y bueno, pues palabras muy fuertes, ¿no? En una situación y un contexto también bastante difícil, tenso, violento, en el que se ha convertido Michoacán. Y pues no por las autodefensas, ¿no? Al contrario, que ha intentado ser frenado pues por estos grupos armados que se han tenido que levantar ante ya una opresión lacerante del gobierno, de los grupos armados criminales, ¿no? Vinculados muchos al narcotráfico, pero que se dedicaban a mil cosas, y bueno, pues en particular hostigar a las comunidades como Ostula, como Cherán, como muchas otras, como estas, Chinicuila, entre otras, que bueno, pues fueran víctimas de estas agresiones. Y vamos con más información. Bueno, pues, entre otras cosas, tenemos acá en el Distrito Federal que Julio César Núñez Delgadillo, bueno, este es un artículo de Subversiones que dice así: Julio César Núñez Delgadillo y Fernando Bárcenas, la pesadilla carcelaria del Reno. Y bueno, pues nos cuenta un poco de lo que es la huelga de hambre que continúa este compañero Julio César Núñez Delgadillo, y bueno, en palabras de su puño y letra, en una carta que envía, y bueno, que nos comparten acá en sus versiones, dice: entre amenazas de muerte y una condición muy grave de salud se encuentra el preso político Julio César Núñez Delgadillo, quien cumple 87 días en huelga de hambre, acusado del delito de ultrajes a la autoridad. Está detenido en el reclusorio Varonil Norte, mejor conocido como El Reno, desde el pasado 21 de julio del 2015. Núñez Delgadillo, quien se reivindica adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, no tiene apoyo legal ni familia que lo reclame. En una denuncia hecha por su puño y letra, relata cómo ha sido víctima de tortura y vejaciones desde el momento de su detención hasta el traslado a la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 1, además del trato humillante dentro del Reno por parte de los médicos responsables del mismo y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

a pesar de las prisiones, los tormentos y los años. Cobardemente los yanquis, sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco cuando muera. Algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Casino capitalism. Democrats and Republicans gamble with democracy. Capitalismo de casino, demócratas y republicanos se juegan la democracia. Por Amy Goodman y Dennis Moynihan. In the heart of Las Vegas right now, a marquee event. En el corazón de Las Vegas, en este preciso momento, tiene lugar un evento de relevancia, el enfrentamiento de alto riesgo entre contendientes rivales de esta campaña que nunca antes han estado cara a cara. Son los demócratas quienes entran en escena y la Casa Blanca es lo que está en juego. Buenas noches a todos. Estamos en vivo desde el Hotel Wynn Resort de Las Vegas para el debate presidencial demócrata de CNN y Facebook. Bienvenidos. So opened the first Democratic presidential debate of the 2000. Con estas palabras se dio inicio al primer debate de precandidatos demócratas a la presidencia de cara a las elecciones generales de 2016. Sí, la sede del evento fue un casino hotel de Las Vegas. Five Democrats were given space on the stage. Cinco candidatos demócratas tuvieron un lugar reservado en el escenario: la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders, el ex gobernador de Maryland Martin O'Malley, el ex senador de Virginia Jim Webb y el ex gobernador de Rhode Island Lincoln Chafee. CNN, la cadena que emitió el debate, tenía preparado un sexto podio con la esperanza de que el vicepresidente Joe Biden entrara al cuadrilátero a tiempo para aumentar sus índices de audiencia, pero Biden declinó la invitación. Democratic candidate Larry Lessig was available to use the extra podium. El candidato demócrata Larry Lessig estaba dispuesto a utilizar el sexto podio, pero se le prohibió participar. Lessig es docente de la Universidad de Harvard y un reconocido intelectual que se postula a la presidencia por el Partido Demócrata con una plataforma que incluye un único punto: eliminar el dinero de la política. Según su campaña, Lessig recaudó $1,000,000 en 28 días gracias al aporte de unas 10,000 personas. Obtuvo el apoyo de votantes de todo el espectro político, alcanzó el 1% en la primera encuesta nacional desarrollada por su campaña y habló en la convención del Partido Demócrata en New Hampshire junto a otros candidatos. Aún así, el Comité Nacional Demócrata ha ignorado sistemáticamente su candidatura. El ex gobernador Chafee, por el contrario, recaudó poco menos de $28,000 en el primer semestre de 2015. Bernie Sanders has been the surprise candidate this year, attracting record. Bernie Sanders se ha convertido en el candidato sorpresa de este año al atraer a una cantidad sin precedentes de público a sus actos de campaña, recaudar millones de dólares en pequeñas donaciones y subir de manera sostenida en las encuestas en comparación con Hillary Clinton. Se describe a sí mismo como socialista, hecho en el que centró su atención desde el principio al moderador del debate de CNN, Anderson Cooper. Senator Sanders. Senador Sanders, una encuesta de Gallup muestra que la mitad de la población no pondría a un socialista en la Casa Blanca. Usted se describe como un demócrata de orientación socialista. ¿Cómo podría ganar una elección general en Estados Unidos un socialista del tipo que fuera? Vamos a ganar, primero, porque vamos a explicar qué significa esta visión demócrata socialista. Y esta visión demócrata de orientación socialista se trata de decir que es inmoral e incorrecto que el 1% más rico de la población de este país posea casi el mismo patrimonio que el restante 90% junto. Que está mal que hoy en día, con un sistema económico fraudulento, el 57% de todo nuevo ingreso vaya a parar al 1% más rico. to the top 1%. Cooper insistió. You don't consider yourself a capitalist. Entonces, ¿usted no se considera capitalista? A lo que Sanders respondió. Do I consider myself part of the casino capitalist? Si me considero parte del casino capitalista que hace que tan pocos tengan tanto y tantos tengan tan poco, el que permite que la codicia y la irresponsabilidad de Wall Street arruinen la economía de este país, no. Creo en una sociedad en la que a toda la gente le va bien, no solo a un puñado de multimillonarios. Por supuesto que los demócratas no tienen el monopolio de la política de casino. Unos días antes del debate demócrata, el candidato republicano Marco Rubio hizo un peregrinaje a otro casino, el The Venetian Casino Hotel de Las Vegas, para reunirse con su dueño, el magnate del juego Sheldon Adelson. Los candidatos republicanos hacen fila para besarle el anillo a este multimillonario que, según Forbes, es la 18ª persona más rica del mundo. Con la generosidad de su dinero puede lanzar o hacer caer una candidatura y los candidatos acuden a su casino en una competencia que fue apodada como las primarias de Adelson. Se dice que Rubio lleva a la delantera en la carrera por ganarse el apoyo de este magnate de la industria del juego. En el ciclo electoral de 2012, Sheldon Adelson gastó $100 millones en apoyo a la causa republicana. And let's not forget the GOP frontrunner, billionaire Donald Trump. Y no nos olvidemos del favorito de los republicanos, el multimillonario Donald Trump. Él también es un magnate de los casinos por sus propios méritos y tiene una escabrosa trayectoria en el rubro. Ha sido dueño y ha dirigido numerosos casinos, desde establecimientos en Atlantic City y Las Vegas hasta un barco casino en el río Mississippi, la mayoría de los cuales terminaron en la quiebra a lo largo de los años. Muchas personas sospechan que las máquinas tragamonedas y otras opciones para realizar apuestas en Las Vegas son manipuladas. La misma crítica se ha hecho a los debates presidenciales. Los dos principales partidos conformaron una compañía privada en el año 1987, la Comisión de Debates Presidenciales, para quitarle el control de los debates a la organización independiente Liga de Mujeres Votantes. Dadas las reglas que establece esta compañía, los demás partidos prácticamente no tienen oportunidad de participar de los debates realizados en el marco de las elecciones generales. La Comisión de Debates Presidenciales está dirigida por un demócrata y un republicano. Mike McCurry, exsecretario de prensa de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, y el expresidente del Comité Nacional Republicano, Frank J. Fahrenkopf. Until 2013, Fahrenkopf also ran the American Gaming Association. Yes. Hasta el año 2013, Fahrenkopf dirigió además la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar, AGA por sus siglas en inglés. Sí, dirigió el grupo de presión de la industria del juego. La AGA lanzó recientemente una iniciativa llamada Voto a favor de los juegos de azar en apoyo a los candidatos partidarios de los juegos de azar en estados clave en los que la contienda está muy disputada, entre ellos, como habrán imaginado, Nevada. Según parece, a la AGA no le gusta correr riesgos, por lo que divide sus donaciones casi por partes iguales entre demócratas y republicanos. The world is on fire. The climate is changing. El mundo arde en llamas, el clima está cambiando y se cierne sobre el planeta la amenaza de daños catastróficos e irreversibles. Mientras estallan guerras que obligan a millones de personas a huir desesperadamente, en Estados Unidos la desigualdad alcanza su punto más alto en la historia. Hay mucho en juego en las elecciones presidenciales estadounidenses y su resultado no tendría que estar determinado solamente por aquellos que hacen las grandes apuestas. Nuestra democracia y el planeta merecen mucho más que eso. Bueno, pues escuchamos este reportaje de Democracy Now, este artículo de Amy Goldman, que bueno, pues nos habla de este debate presidencial que hubo en los Estados Unidos y que pues muestra, ¿no?, toda su realidad, ¿no?, su parafernalia. Imagínese un debate presidencial organizado por Facebook en un casino entre multimillonarios. Y así es como se decide pues el destino de uno de los países pues más importantes, que tiene un poder económico mundial, así como si poca fuera la cosa, en un ambiente aparte pues totalmente pues capitalista, ¿no?, de despilfarro. No es en una universidad, no es en una escuela, no es en una institución o en un espacio público, sino en un casino. Y bueno, pues y pues escuchar los argumentos de la mayoría de los ponentes pues simplemente es pues la mayoría patético. Y pues ponemos de ejemplo a Trump, ¿no? Que bueno, pues ya él solito se ha cosechado su su enemistad y se ha hecho de su fama, que aquí pues resta comentarlo. Pues una persona que demuestra esta ala y parte racista, xenófoba, guerrerista de los Estados Unidos. Y bueno, pues eso fue la columna de Amy Goldman, que los invitamos a que conozcan su trabajo en democracynow.org, un espacio bilingüe donde se producen noticias de guerra, de paz y de guerra, como dicen ellos en su espacio. Y bueno, pues vamos pues con un corte musical y regresamos con todos ustedes. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. La verdad. Para os netos, mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro sobre a água, não subia. Bueno, pues vamos a otra información. Bueno, esta sería una otra columna caminera también, porque bueno, es un comunicado de unos compañeros allá en Chile que pues denuncian un allanamiento y una detención a miembros de su organización. Y este es un comunicado de Radio Manque frente al allanamiento de nuestro emisor y detención de miembros de la organización. Radio Manque es una emisora libre, autogestionada y comunitaria que inicia su trabajo en Rancagua, Chile. Esta labor ha sido ardua y continua, iniciándose en los primeros meses del año 2013 a través de la elaboración de principios y objetivos que guiarán el futuro trabajo de este proyecto radial. A fines de este año comenzamos las transmisiones en la señal online en el www.radiomanque.org y en julio de 2017 realizamos nuestras primeras transmisiones en el FM por el 107.9, para luego situarnos en el 107.3, del que ocupamos desde hace más de un año a la fecha. Esta emisora ha basado su trabajo en lineamientos que son anticapitalismo, antipatriarcado, horizontalidad, apoyo mutuo, autogestión, siempre desde la contrainformación y difusión desde las bases. Hemos producido contenidos múltiples, hemos capacitado a todas las personas que han querido sumarse a este proyecto radial con grandes cuotas de entusiasmo y voluntad, integrando y difundiendo distintas iniciativas, grupos y organizaciones. A su vez, por ser un proyecto político y social sin fines de lucro, las actividades de autogestión nos han permitido posicionarnos dentro del imaginario social de la ciudad y ser parte de la comunidad a través de tocatas, antifondas, cicleteadas, rifas, almuerzos, sopaipilladas, bingos, conversatorios, foros, platos únicos, ferias libres, ciclos de cine, cadenas y transmisiones en vivo. De esta manera hemos levantado comunicación alejada de los discursos hegemónicos, estando al servicio de los movimientos y las demandas sociales, tanto a nivel local, nacional y latinoamericano. Sensibilizamos profundamente con las problemáticas que nos afectan transversalmente como sociedad, rechazando toda discriminación y violación de derecho humano de cualquier índole. Hoy a las 10:30 a.m., la Radio Manque fue allanada cuando un vehículo de la Policía de Investigaciones, PDI, y tres funcionarios llegó hasta el Centro Cultural Libertar, espacio donde se encuentra Radio Manque, para ingresar con una orden de investigación de la Fiscalía, a lo cual proceden a sustraer y a requisar los implementos y equipos propios del trabajo radial. Tal procedimiento se encuentra mandatado por la Fiscalía a través de la denuncia interpuesta en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, aduciendo la transgresión a la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 36b por encontrarnos realizando transmisiones de radio sin concesión legal, lo cual constituye un ilícito para el Estado de Chile. Junto con requisar los equipos, son detenidos cuatro miembros de la orgánica, los cuales son trasladados al cuartel de la PDI de esta ciudad. En un primer momento se detiene a Ricardo López, Paula Pérez y Enrique Monsalves, quienes frente al llamado de representante legal elegido en asamblea Alejandro Sandoval, acuden al lugar a defender este importante espacio de comunicación. En el momento de ser trasladados a las instalaciones del PDI, se produce un altercado entre los policías y los compañeros detenidos por medio del intercambio de palabras prepotentes por parte de los funcionarios, aduciendo que faltamos el respeto a la institución por reír en el móvil. Al momento de llegar a las instalaciones, se vuelve a repetir dicho episodio en donde se golpea en dos ocasiones a uno de los compañeros por parte de un funcionario de la PDI, continuando con otro golpe al mismo compañero al interior de oficinas del cuartel policial. Se exigió la constatación de lesiones, llevándolos esposados y separándolos en el proceso, trasladando a los compañeros Paula y Quique al Hospital de Granados y a Ricardo al Hospital Regional de Rancagua, a quien no se le entregó copia de la constatación de lesiones. Durante la detención se requirió a distintos funcionarios el nombre del policía agresor, el cual fue ocultado por parte de los funcionarios y del jefe de la BRIDEC de Rancagua, comisario Silvano Agurto. Finalmente, en horas de la tarde, los cuatro compañeros detenidos fueron liberados, esperando la citación de la Fiscalía Regional para continuar el proceso legal. Mañana, viernes 16 de octubre, se requerirán los antecedentes de la investigación de la Fiscalía y la denuncia por la cobarde agresión. Por esta razón, rechazamos tajantemente el accionar del Estado de Chile, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Fiscalía y la Policía de Investigaciones por su sistemática persecución a los medios de comunicación libres, comunitarios y populares que día a día visibilizan las diferentes formas de violencia y opresión, y a su vez las diferentes prácticas de resistencia, lucha y organización de ambos sectores, de amplios sectores de la sociedad. Asimismo, agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido. Antes fueron otras radios hermanas, hoy es Radio Manque, pero contamos con las fuerzas necesarias para continuar ejerciendo el derecho a la comunicación, un derecho negado por el Estado chileno, servir a los intereses del empresariado nacional y transnacional, que ha acaparado y concentrado el gran espectro radioeléctrico en pocas voces, manos y bolsillos. Pronto volveremos al FM para seguir constituyendo una comunicación libre y sin permiso, pero continuaremos sembrando autonomía y libertad a través de nuestra señal online www.radiomanque.org. Cerramos este comunicado con la convicción de saber y sentir que estamos realizando un buen trabajo. Por eso se nos persigue, por eso no nos callaremos. Rancagua, 15 de octubre de 2015. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Bueno, pues un saludo, bueno, muy fuerte a esta radio, a estos compañeros que pues estuvieron también con nosotros en la jornada radial de 43x43 por Ayotzinapa. Y bueno, pues mandamos un saludo pues muy fraterno y pues mucha fuerza y lucha para esos compañeros allá que pues están también pues sufriendo las agresiones de pues en contra de la libertad de expresión y en contra de las radios comunitarias. Y bueno, pues así es como pues bueno, ya estamos en la recta final de este noticiero y vámonos. Y bueno, pues abrimos este espacio para denunciar esta agresión de la cual también nos estamos enterando en casi estas horas. Y bueno, pues llamamos a la solidaridad con todas las radios, con todos los medios independientes, los medios libres, con los medios comunitarios. Y bueno, pues solidaridad con estos compañeros. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya para cerrar, estamos en la parte de invitaciones. Y pues hay algunas invitaciones. La primera de ellas es a una rifa solidaria con Fernando Bárcenas, este preso político anarquista de la Ciudad de México. Esta rifa se va a realizar el 4 de noviembre a las 2 de la tarde y bueno, pues están invitando varios colectivos de la Ciudad de México. Pueden pues casi ponerse en contacto con algún grupo anarco que conozcan y les van a vender boletos. Puede ser en la Biblioteca Social Reconstruir, que está en Godard número 20. Ahí también pueden en el Auditorio Che Guevara de la Ciudad Universitaria. Y bueno, también a través de las redes, ¿no? Me imagino que podrán conseguir boletos. Y también hay otra invitación a un Mictlán Rebelde por la Verdad y la Justicia. Esto organizado por la Red de Mujeres y contra la Represión. Y bueno, pues esto va a ser el 1 y 2 de noviembre, ahí en frente de la Esplanada de Bellas Artes. Y nos invitan a participar en esta actividad. Bueno, y pues reiteramos la invitación que la semana pasada ya habíamos comentado, que es la del Encuentro Nacional de la Red contra la Represión y la Solidaridad por nuestros presos, presos y presas políticos en marco de la campaña Primero Nuestros Presos, y se llevará el próximo sábado 24 de octubre a las 11 horas en la comunidad de San Pedro Tlanisco. Bueno, pues nos invita la Red contra la Solidaridad. Y bueno, pues recordando que habrá un transporte para ir y regresar del, bueno, el mismo evento por la tarde. Y este, y bueno, si quieren bueno, informes sobre el traslado, pues hay un correo que es transporterbsr@gmail.com. y bueno, pues pues bien, si quieren pues asistir a este evento, pues ahí tienen los contactos para que pues se pongan en contacto. Y bueno, hay más. Y bueno, pues ya hay otra invitación al 12º aniversario de el Chantiolín, este espacio ocupado acá en la Ciudad de México. Y bueno, va a ser el próximo fin de semana, así que también pues ahí está la invitación. Andamos buscando el cartelito, pero no lo hallamos. Pero bueno, pues van a ser pues todo el fin de semana, ¿no? Van a haber actividades, van a haber foros sobre la represión, van a haber también pues entiendo que una transmisión colectiva, va a haber una tocada, entre otras actividades aquí. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y es 24 y 25 de octubre. Chantilín se queda 12 años de tejiendo colectividad, autonomía y resistencia. Y bueno, pues son distintas actividades. Los en el cartel arriba dice 2 días, pero bueno, pues dicen que también desde el día viernes van a empezar a estas actividades. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y los pueden buscar a través de las redes sociales como Chantiolín. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y con eso estamos cerrando este noticiero. Esperamos haya sido de su interés, y pues que sirva de algo este derecho a la comunicación que estamos ejerciendo entre todos. Y bueno, pues que lo invitamos a que se sume a esta pues creación de los medios libres independientes de abajo a la izquierda, pues también como un medio de resistencia y una necesidad de comunicarnos, de conocernos. Así que bueno, pues esta es la edición del lunes 19 de octubre de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Los invitamos a conocer nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también que nos puedan encontrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Diáspora, entre otros espacios, ¿no? Donde pues ahí solemos hacer esta comunicación desde abajo. Y solidaridad con todos los medios que están sufriendo la represión, y con nuestro pueblo también en cualquier parte del mundo que esté sufriendo estas agresiones del capitalismo. Vámonos con un tema musical y nos vemos el próximo miércoles. Keep me rockin' with gritaron de protesta,